En el origen, el todo estaba en medio de la nada. Los hombres inventamos el tiempo que nos contiene y buscamos respuestas. Cuando la ciencia no responde, necesitamos escuchar a las estrellas y a la Tierra Madre. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Las personas siempre hemos subestimado el espacio. A fin de cuentas, no es más que un vacío, un telón de fondo para todo lo demás. De igual modo, el tiempo simplemente transcurre sin cesar. Pero si los físicos han aprendido algo en su duro camino hacia la unificación de sus teorías, es que el espacio-tiempo conforma un sistema de una complejidad asombrosa que desafía el más ferviente esfuerzo por entenderlo. Albert Einstein lo descubrió en noviembre de 1916. Un año antes había formado su teoría de la relatividad general. Este espacio durará sobre 90 minutos de tiempo. No sabes dónde estás. Te encuentras en el espacio-tiempo. Programa que presenta y dirige Rosario Fuentes. Tu programa, tu espacio, tu tiempo. Hola, hola amigos, amigas, bienvenidos a vuestro programa Entre el Espacio y Tiempo. Como sabéis, programa dedicado al estudio e investigación del misterio, ciencia y tecnología. Hoy vamos a hablar sobre los dogones. Los dogones es una etnia de África. Y después escucharemos a Sergio, que nos hablará un poco de la ponencia que va a hacer el día 16. También escucharemos a Luis Delgado junto con José Manuel Trejo. Ellos forman el dúo musical, el dúo Sin Fronteras, y nos han escrito varias canciones en exclusivas para el evento. Entre ellas, una que es para mí, lleva mi nombre, o sea, todas las rosarios que nos gusta el misterio, Rosario, Misterio de Amor. Luego la escucharemos al final del programa. Y nada, agradecerles a ellos esta dedicación tan bonita. Y bueno, vamos a escucharlos, que está interesante lo que nos tienen que comentar. Si te apasiona el mundo del misterio, ciencia y tecnología, no dejes de escuchar Entre el Espacio-Tiempo, programa en el que se habla de estos temas tan apasionantes como ovnis, psicofonías, hallazgos, estudios e investigaciones de todos estos misterios y mucho más. Ya sabes, escúchanos Entre el Espacio-Tiempo, todos los jueves a partir de las 21 horas en iVoox. También puedes escucharnos a través de otras plataformas como Edenes, La Red del Misterio, El Mundo Insólito Radio. Ya sabes, tu espacio, tu tiempo, tu programa. Y no te olvides que puedes comentar, sugerir y participar en nuestro correo asociacionufologiamanises@gmail.com. Los Dogon son una etnia africana que habita en la región central de Malí y en el sur de Níger. Son un pueblo pacífico de pastores, agricultores y artesanos que viven en casas de adobe. Pero, a pesar de la relativa sencillez de su cultura, parecen poseer desde tiempo inmemorial una serie de conocimientos astronómicos importantes para la ciencia moderna. Entre 1931 y 1956, los antropólogos franceses Marcel Griaudy y Germaine Diverter convivieron con los Dogon, llegando a ser aceptados por su comunidad e iniciados en sus tradiciones. Así descubrieron, entre otras cosas, la gran importancia de las estrellas tienen en los ritos y los mitos de este pueblo. Según la cosmogonía Dogon, el universo se originó a partir de una estrella muy pesada que la llamaban Potolo. Potolo es invisible, en el sentido de que no se puede ver mirando el cielo, pero gira en torno a la estrella más brillante del firmamento nocturno, Sigu Tolo, o según su nombre occidental, Sirio. Esto resultó sumamente desconcertante para Grauli y Dieterlen, ya que Sirio efectivamente es un sistema doble, con una estrella muy densa e imposible de ver sin un potente telescopio. Sirio B, que gira en torno a su hermana Sirio A, ¿cómo llegaron los Dogon a conocer su existencia? Era un misterio para los antropólogos franceses. Además, los Dogon describirían su órbita elíptica con bastante exactitud. Y, por otro lado, también parecían poseer otros conocimientos sorprendentes, como que Júpiter tiene 4 lunas y Saturno un anillo. Todos estos datos astronómicos de adquisición relativamente reciente para la ciencia occidental se hallaban imbricados en mitos supuestamente milenarios. Más tarde se replicó a Grauli y a Dieterlen que los Dogon bien podrían haber adquirido sus conocimientos astronómicos a través de viajeros occidentales. Si bien Sirio B había sido descubierta en 1862, su extrema densidad no fue tema de debate científico hasta el 1920. Un año demasiado reciente como para que los Dogon hubiesen incorporado ya ese dato a su mitología. Un lingüista asegura que el euskera procede del Dogon. El estudio realizado por Jaime Martín revela las semejanzas entre el 70% de vocabulario de ambas lenguas y su estructura al construir frases. Bilbao, el euskera procede del Dogon, uno de los idiomas hablados en Malí, según un estudio lingüístico realizado por el profesor Jaime Martín, que ha comparado 2.274 palabras de ambos idiomas, encontrando semejanzas en el 70% de ellas. Martín, licenciado en filología románica y durante 40 años profesor numerario de lengua y literatura del Instituto Cervantes de Madrid, ha dedicado 12 años a comparar el euskera y el dogón, tanto la estructura lingüística como el vocabulario. Su conclusión, resumida en el estudio, un enigma esclarecedor. El origen vasco es que el dogón, hablado actualmente por unas 300.000 personas en el país subsahariano, situado entre Argelia y Mauritania, es la lengua originaria del euskera. Según ha explicado la F, su efecto y simpatía por los vascos vienen de muy atrás. Como es filólogo, sentía curiosidad por el euskera. Ha comentado hace unos años que leyó una tesis sobre el dogón de la francesa Genevieve Calame Grauli, la hija de Marcelo Grauli, el mayor experto sobre este pueblo, y fue en esta lectura cuando desde las primeras palabras observó que había similitudes entre ambos idiomas en la forma y el significado. Martín decidió entonces investigar aplicando los criterios científicos, porque le pareció que no podía ser casualidad. Para ello comparó la estructura lingüística y vocabulario sobre la primera, el dogón, y el euskera. Coinciden en el orden de la colocación en las frases, con el sujeto al principio, el verbo al final, la gran diferencia con las latinas y el objeto directo en el centro. También el demostrativo, este S, va después del nombre, cuando en latín y castellano va delante. Se llevó una sorpresa, confiesa, en el que el euskera conserva las declinaciones que el dogón no tiene. Sobre el vocabulario ha comparado 2.274 palabras de ambas lenguas con un resultado de 1.633 pares de semejanzas, lo que representa un 70% del total. Según el autor de lingüística comparativa, dice que a partir del 50 de semejanzas se puede hablar de parentesco entre dos lenguas. Dice ejemplos de estas palabras casi idénticas: bebe, vide, camino en dogón y euskera, respectivamente, soro, soro, tierra agrícola, beribero, caliente, gara, garay, alto, bana, banadú, separar, gogoru, tú, aferrarse. Y bueno, así bastantes palabras. También encontró palabras en euskera compuestas por dos vocablos. Dogón como senide, hermano, que en dogón es sanide. Además observó una mayoría de vocablos que eran más antiguos en dogón que en euskera. Todo ello le ha llevado a sostener que el dogón es la lengua original del vasco. Según su teoría, la desertización de África subsahariana llevó hace siglos a los pueblos que allí vivían a emigrar hacia la península ibérica y la cuenca mediterránea, y de ahí la expansión de los vocablos. Así, según este profesor, el euskera, sobre el que ha habido multitud de teorías sobre su origen y ninguna concluyente, tendría un origen africano. No es lo primero que busca comparaciones del euskera con otras lenguas. Según ha recordado Martín Koldo Mitxelena, el lingüista vasco más destacado, rechazó la vinculación del euskera con lenguas africanas. Otro lingüista destacó, como Antonio Tovar, hizo un estudio comparativo entre el euskera y el berebé, el copto, el egipcio y tres lenguas caucásicas. Tovar solo pudo encontrar un máximo de un 7% de parentesco con el berebé. Y muy poco, pero sí resaltó el parecido en la estructura de la frase entre el euskera y otras lenguas. Jaime Martín se puso en contacto con el Servicio de Difusión del Euskera de la Universidad del País Vasco, la editorial Auñumendi, para presentarle su estudio, pero no tuvo éxito. No contestaron. Ahora su idea es contactar con Euskaltzaindia o con los filólogos interesados, porque Martín defiende que ha tratado de realizar unas investigaciones lingüísticas rigurosas. Son ideas prefijadas y no tiene ningún inconveniente en contrastarlas. Omnis, diccionario ufológico. Un libro de Mario Acuña. Todo lo que rodea al fenómeno ovni. Omnis, diccionario ufológico. Encuéntralo en Amazon, El Corte Inglés, FNAC y la editorial Guante Blanco. Un libro de Mario Acuña. Hola, muy buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bien hallado. Dime. Y bueno, podríamos seguir hablando o hablar de los dogon, ¿no? Pero no sé si es un tema ahora que está muy de moda, pero realmente es muy importante hablar de ellos porque, claro, no se conocía ni siquiera la existencia de Sirio B, que es, digamos, la estrella gemela de Sirio A. Sí, sí. Hasta los años 70 de nuestro siglo. Sí. Y sin embargo, los dogon lo sabían desde siempre. Sí, siglos inmemoriales. La verdad que sí. Entonces hay una conexión ahí extraña, ¿no? Una conexión directa entre el plan Sirio, que es un plan, es una de las razas más importantes que siempre han estado aquí, digamos, son los grandes benefactores, los que nos han enseñado la escritura, las artes, todos han sido los sirianos, ¿no? Sirianos. ¿Los sirianos son anfibios? Sí, porque una parte de ellos, lo que pasa es que una parte de ellos está identificado genéticamente con los Anunnaki. Dicen que tienen algún tipo de relación con Anunnaki, pero sería más los sirianos B, ¿no? Pues yo creo que sí, Sergio, porque justamente los sumerios también hablaban de un ser anfibio que salía de las aguas, que había venido del cielo y tal. O sea, yo creo que está todo en la Tierra bastante conectado, porque la serpiente que sale también en la pirámide, pues también es que está todo, porque aquí los dogones hablan del hombre pez, pero en Australia están los hombres serpiente. Sí, la que de la pez a la serpiente va bastante poco, ¿sabes? Sí, es una cola. Son reptiles, entonces, anfibios. ¿Qué podemos decir? Que si está el hombre pez, están las sirenas. Claro, claro. Ahí está, es el tema, muy bien, es el tema de los sirénidos, los cetadiditas, que yo llamo, que es la raza esta que vive en los mares, que vive en las bases submarinas, en las ciudades submarinas. Sí, sí. Los que han, se han tenido que adaptar genéticamente para poder sobrevivir bajo el agua. Pero que antes, pues eran, muchos de ellos eran humanos, otros pues se han hibridado. Estos son sirianos A, ¿vale? Sí, sí. Y nada, y mezclados con muchas otras razas. Es que claro, lo que yo estoy investigando ahora es tan nuevo, claro, que nadie conoce realmente ni siquiera la morfología de las razas que yo hablo. Es decir, uy, es normal, y lo que irás aprendiendo, porque si no sabemos ni la mitad, claro, de lo que hay en el mar, pues no veas lo que te toca. Las tres principales razas que funcionan, uh-huh, positivas, sirianos A, andromedanos y pleyadianos. Esos son los, también arturianos, por supuesto, pero son las grandes fuerzas, digamos, positivas de en nuestro planeta. Realmente eso también está escrito, y también son de civilizaciones antiguas y de personas, bueno, de etnias antiguas también, ¿no? Porque hablaban de los pleyadianos, de las estrellas Pleiades también se habla. Sí. En el libro de J.J. Benítez, que conoces tú también, sí, Existió otra humanidad, pues ahí hablaban también de que habían venido de las estrellas Pleiades. Se habla mucho de las estrellas Pleiades, del cinturón de Orión, que son las pirámides de Egipto, y en otra parte también están. Y bueno, la verdad que es muy curioso todo, pero es que sí, claro, el hombre de las cavernas, el hombre de las etnias, el hombre que está en el campo, lo que más ve son las estrellas. Y claro, claro, ¿qué va a dibujar o qué va a plasmar aquí? Pues parte de las estrellas, y si son de gente que ha venido de ese lugar, porque se lo han comentado, se lo han dicho de alguna manera, pues claro, ¿qué van a hacer? Pues tenerlo ahí, no sé. Sí, ¿no? Y que están muy pegados a la Tierra y están todo el día mirando las estrellas, se saben perfectamente lo que hay ahí arriba. Sí, es decir, todos los agricultores y aquí de España lo saben. Saben mucho de las lunas, como para la agricultura, también es importante. Sí, el calendario este zaragozano, ¿no? Que también... No sé, sigue... yo eso no sé. Pero bueno, la verdad que todos estos datos son muy, muy curiosos, porque yo empecé hace muy poco con los dragones, que me llamó la atención, que España está llena de dragones por todos sitios, sí, que el dragón sea tan importante en la historia de la humanidad, en todas partes. Sí. Y bueno, está el dragón, la serpiente, los anfibios estos, o sea, el hombre pez, la serpiente en sí, el hombre serpiente, o sea, que es muy curioso. Pues mira, yo estuve mirando un documental, Sergio, de J.J. Benítez, que fue allí a esta etnia, a visitarla, a los dogones. Y ellos le estuvieron diciendo cosas que tú me has comentado también, como que hay planetas, yo no sé si lo que se querían referir ellos al hombre pájaro o al hombre pez o al hombre tal, como que son hombres realmente, una parte de hombre y otra parte de animal. O realmente animal, lo que quieren decir hombre como inteligencia, y pájaro porque la inteligencia de ese planeta es de aves. Es de aves. No sé yo hasta qué punto está eso ahí. Ahí, esa es la cuestión, porque no se sabe muy bien cuál es el estándar de inteligencia en el universo. Es decir, es humano. Sí. Lo que sí parece bastante probable, o está bastante ya clasificado, es la forma humana. Es decir, la forma humana es una forma que se elige por la mayoría de las razas para camuflarse o para integrarse o para mezclarse. La raza humana ha triunfado, es decir, la forma del cuerpo humano, dos piernas, dos brazos, cabeza, tal. Esto ha triunfado en todo el universo, es decir... Bueno, somos los reyes del universo. La forma que más hay en el universo. Y de alguna manera, la base de toda esta teoría que estamos interpretando nosotros, el hecho de unir los puntos en líneas y en una descripción lógica, nos hace ver que vivían juntos sirianos A, Anunnaki, se conocían, humanos primigenios, humanos no tan humanos, humanos pez, humanos pájaro. Entonces, la pregunta que has hecho es muy buena, porque realmente, ¿qué grado de la inteligencia pájaro o de la inteligencia de la mente, en este caso, no del cuerpo, humana, tiene en estos seres híbridos, ¿no? Es decir, mezclados. ¿Es más preponderante la mente humana o más preponderante la mente pájaro? Claro, es que está en todas las culturas. En todas las culturas está. Los hombres como con cabeza de perro, de pájaro, tal. Sí, sí, sí. Incluso en las piedras de Ica también está el hombre también pájaro. También está el hombre pájaro, sí. Entonces, claro, ¿a qué se refieren? ¿Hombre inteligencia o figura humana con pájaro mezclado, híbrido, no? Pues no sé. Al principio pensábamos que eran figuras simbólicas que transportaban información acerca de pues una potencia mental pájaro. Pero ahora nos estamos dando cuenta que son seres reales, es decir, que realmente existieron esos hombres pájaro, hombres pez, y aún existen bajo tierra, las ciudades intraterrenas, muchos de ellos, y van y vienen a través de las ciudades, a través del polo norte, el polo sur, los portales. Y están en todos los lados del universo, es decir, que hay aquí muchísima comunicación en este planeta, ¿no? Sobre todo, más comunicación en el interior de la Tierra que aquí en la superficie. Sí. Lo que la gente, es que es un poco arriesgado decir esto, radical, pero lo que la gente debe saber es que hay más actividad bajo tierra que aquí en la superficie, quiero decir. Aquí hay 7.000 millones, ¿no?, de seres humanos en la superficie, se supone. 7.500, más o menos. Sí, sí. Ahora un poco menos por lo de la pandemia, pero bueno. Pues bajo tierra hay muchísimos más millones de humanos que aquí en la superficie. Son más que nosotros. Bueno, también han investigado que hay mucha más agua, ¿no? Sí, exactamente. Hace poco tú me dijiste que una universidad británica o australiana, no me acuerdo ahora muy bien, que había en lo que ellos llaman el crust, el crust es la corteza, 660 kilómetros, después de esos 660 kilómetros, de repente había nada y de repente encuentran señales de agua, ¿no? De enormes extensiones de agua, y no solo agua, sino tierra y flora. Entonces es muy probable que haya fauna también intraterrena y, por supuesto, posibilidad de vida biológica o civilizatoria. Ciudades regidas por una inteligencia humana o no humana, ¿no? Es muy probable. Desde el punto de vista ya de la posibilidad. Desde el punto de vista científico, obviamente. Academicista. Sí. Nosotros ya lo tenemos claro, pero que hay muchísima más población humana debajo de tierra que aquí. Entre nosotros, ¿eh? Bueno, tú has escrito un montón de libros sobre todo lo que hay bajo de la Tierra, ¿no? Llevas planeta intraterreno, eres pionero en esto. Cuéntanos qué cuentas en tus libros, qué páginas tienen, cómo... todo acerca de tus libros. Bueno, pues hay de todo. Hay libros de 20 páginas, 24, hay libros de 300, hay libros de 500 páginas. He escrito más de 400 libros. Estoy ahora haciendo un catálogo para nuestro congreso, mejor dicho, del misterio en Manises, y realmente es que no doy abasto, es decir, he escrito de todo, o sea, ya no solo es, no es por falta de modestia, pero ya no es solo el número de títulos, sino también lo que hay escrito en los libros. Es decir, hombre, la cantidad, la calidad, claro. La calidad también. Investigo desde modelos, formas del universo para otras razas extraterrestres. Modelos del universo para otras razas extraterrestres. Modelos culturales y científicos que no tienen nada que ver con el modelo actual de la ciencia en nuestro planeta. Y todo eso lo plasmo en enciclopedias galácticas, guías de aliens extraterrestres, etcétera. Y todo eso, claro, tiene una unidad, es decir, es lo que me dijo mi amigo Marco Cruz, ¿no?, mexicano, el otro día. Es decir, es que realmente te das cuenta que hay una línea de unión entre toda la obra de Sergio, ¿no? Y es verdad, hay una unión, pero... Bueno, claro, pero esa información te viene de algún sitio, porque 400 libros se dicen pronto, pero hay que escribirlo y hay que decir muchas cosas en esas letras, ¿no? Hay que no sé, pues sí, de una forma u otra para que te entiendan, ¿no? Lo que quieres plasmar. Y eso, ese conocimiento, ¿de dónde te llega? ¿O es que lo coges de la fuente? ¿O es que tú has estudiado y sabes mucho del tema y te viene solo? No sé. Dinos. Bueno, la verdad es que fue una especie de movimiento de pinza temporal. Es decir, por un lado tenía yo una dinámica de hacer las cosas con una cronología. Yo era escritor, yo quería ser escritor, entonces tenía que hacer las cosas que hace un escritor, tus esquemas, organizarte la información para luego antes de escribir, etcétera. Escribir es una cosa muy difícil y requiere mucho tiempo y requiere mucho esfuerzo. Y por otro lado, me venía, por el movimiento este de pinza que te digo, me venía del futuro, o no sé de dónde, me venía otra línea de tiempo que no tenía absolutamente nada que ver ni conmigo, ni con mi familia, ni con este planeta. Y no sabía muy bien de dónde me venía y siempre me estaba afectando a mí toda mi vida. Digo, ¿esto qué es? Es decir, ¿esto qué es? ¿Una Matrix como las películas, no? ¿Matrix electrónica que nos está abduciendo? ¿O es que hay otras inteligencias que no conocemos, incluso en nuestro mismo planeta, que no son humanas? ¿Es posible que estemos conviviendo con esa cacofonía, ¿no? de diversas fuentes de información y de inteligencia, puede ser? Y entonces me empecé a investigar las dos cosas, es decir, ser escritor y al mismo tiempo la curiosidad por estar en Brasil, de descubrir todos los días ovnis y todos los días encuentros con cosas que no podía comprender, a nivel ufológico me refiero, y me di cuenta de que realmente nuestro planeta es una de las zonas más habitadas de otras razas extraterrestres de todo el universo. Esto es un ¿Algo tiene nuestro planeta especial? ¿Qué crees que tiene nuestro planeta para llamar la atención de tantas razas? ¿O es que van de planeta en planeta? Hay muchos planetas portadores de vida, claro, por supuesto. Bueno, es el amor. El amor es lo que identifica al planeta Tierra. El amor. El amor no es comprendido por muchas razas o ni siquiera entendido. Y sin embargo es la fuerza que ha creado al propio universo. Entonces, claro, cuando llegan aquí aprenden sobre el amor, aprenden sobre los sentimientos, aprenden sobre muchas cosas que ellos no poseen. No poseen esa empatía, ni poseen esa capacidad de amor incondicional que aquí sí que tenemos, ¿no? Entonces vienen a aprender sobre el amor. Esa es la base de... Y es lo que aquí tenemos. Que otra cosa... aparte, nuestra propia... Estamos en el, digamos, en el límite de la galaxia, ¿no? No estamos en el centro donde está todo ahí, todo el mogollón, las cosas son más rápidas, hay más redes sociales, los andromedanos, no sé qué, tal. Hay millones ahí de cosas todos los días. No, nosotros estamos en uno de los extremos viéndolas venir, es decir, estamos en los extrarradios, en el suburbio, ¿no?, de la galaxia. Entonces, claro, cualquier cosa que venga rara de fuera, nosotros somos los primeros en descubrirlo, ¿no?, o en padecerlo. Entonces, somos como una especie de faro, de atalaya, de guía. Ellos nos ven como una especie de base para entrar o bien en la galaxia o bien para descansar antes de irse a otro sitio. Entonces es simplemente la forma de, o sea, tú lo ves la galaxia y nosotros estamos en la puntica. O sea, estamos fuera, no somos nada. Pero y además nuestra luna fue transportada hace 120.000 años, es literalmente la estrella de la muerte de Star Wars, o sea, que aparece así. Sí, yo cada día estoy más segura también de ello, la verdad. Eso lo dice, pues, el David Icke y otra gente, yo estoy totalmente de acuerdo, que no es natural, no es natural la luna. Entonces fue transportada y es hecha la base que utilizan sobre todo los regresivos, porque les gusta mucho controlar y dominar planetas y civilizaciones. Bueno, cuéntanos del evento, ¿cuándo va a ser? De que, bueno, todo lo tuyo, un poco del evento, que ya lo tienes ahí, es el día 16, en la Casa de la Cultura. Bueno, cuéntanos. Realmente, pues nada, preparando un poco la ponencia, pero es que, claro, muy nervioso, muy alterado, porque ¿qué hago? No sé qué hacer, no sé qué decir. Ahora estoy un poco ya Claro, mejor ser uno mismo y ya está, si es que ya, es lo mejor. Ya. Pues sí, encajando las piezas. Sí, sí. Y nada, estoy preparando pues eso, los libros, un poco en un cierto orden. Claro, no es que estaría muy bien verlos todos, porque es que son sí, así en progresión. Libros. Porque como son más de 400, no va a dar tiempo. Sigues escribiendo, ¿no? ¿Sigues escribiendo con ese mismo ímpetu? Pues he parado un poco, es la primera vez que paro. Sí. Desde el 2013, así, sigo escribiendo, sí, sigo tomando notas, obviamente. Sí, sí, sí. Y las notas cada vez son más definidas y más... Pero me dicen lo mismo, prepárate para el día 16, ya, tú ahí, porque uh-huh. Es también parte de mi trabajo, quiero decir, no es solamente escribir uh-huh. o hacer podcast contigo, ¿no? También... Uh-huh. Bueno, ¿crees que este evento va a mover algo un poco, va a mover una bolita de nieve para el tema del fenómeno, claro, fenómeno claro. extraterrestre o interterreno? Claro, yo espero que sí y que por lo menos yo iba a ir muy a saco en esta convención, iba a ir muy a saco en este congreso, pero creo que el mensaje mío es tan radical. Desde el punto de vista epistemológico de la ufología clásica, ¿no? Y desde el punto de vista de cualquiera, que debo ser más moderado, es decir, debo utilizar las formas normales de comunicación para transmitir el mensaje que tengo que transmitir, ¿no? Qué difícil, es complicado, ¿eh? Que es complicado, porque claro, ¿cómo mantienes fuego, o sea, el calor y el frío a la vez? Tienes que mantener ese equilibrio, es difícil porque... Me encantaría soltarlo todo así y ya está, pero no, hay que hacerlo para... Hombre, hay para... que hacerlo que te entendamos, ¿eh? Porque a veces... Claro, claro, no, vamos no. A entender. No, exacto, hay yo, que yo hacer... Yo estoy deseando escucharte porque me encanta todo lo que estoy aprendiendo de todos estos seres y de todo contigo, me gusta muchísimo. Y además, pues... Y además es que tienes. Uh-huh. Y además es que es muy sencillo, es decir, no tengo que prepararme de una manera especial. Son cuatro cosas, es decir, es que es, no, tampoco es que sea una cosa muy goyesca o muy barroca, ¿no? Uh-huh. Es perfectamente simple, perfectamente comprensible para cualquiera, pero que es radicalmente diferente uh-huh. de todo lo que hasta ahora se ha venido estudiando en este mundo de la ufología y tal, al cual he llegado. Pero tengo ilusión, además de conocer a otros, yo creo que va a ser... Yo creo que es importante dentro del contexto de España y de no solo España, sino latino incluso, América uh-huh. del Sur y tal, que también forma parte de nuestra cultura, nuestro ámbito de influencia. Sí. Cultura. No, la verdad es que este mes va a ser... Que digo que este mes está lleno de eventos de ufología. Ufología internacional y tal. Ah, sí, sí, la sí. nuestra no va a ser tan adorable, sí. Pero tenemos ahí nuestro granito que vamos a dar bastante movimiento. Claro. Sí, no, y va a ser muy espectacular porque va a venir gente de muchas mentalidades diferentes, va a ser positivo. Después de lo que ha pasado también la pandemia, pues nos va a sentar uh-huh. muy bien. Va a ser un precedente para futuras cosas y futuros encuentros. Futuros proyectos, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, y yo ya se está gestando, entonces, claro, es uh-huh. Estamos viendo ya no solo el tema de convenciones o congresos, sino también crear una especie de lo que yo creo que quiere Trejo hacer, una especie de fundación o una especie de unión uh-huh. Planetaria de todos los que nos dedicamos a estas cosas, una especie de... No sé, pues nada, ya intentaremos saber de qué manera lo podemos hacer, claro que sí. Y, interesante. Y además, la energía que se va a crear ahí, estando todos estos juntos, pues va a ser bastante tremenda, ¿no? Porque... Bueno, de momento podemos demostrar, porque lo de Trejo fue tan a lo grande que bueno, es difícil taparlo, ¿no? Y luego también lo de Constantino, claro. Que él todo está bien documentado. Claro, el caso 313 también, o sea que va a estar muy muy interesante. Conclusiones, porque ya terminamos, que ya no nos queda más tiempo, Sergio. Nada, estoy muy ilusionado, muchísimo, como nunca en mi vida, la verdad. Y bueno, intento relajarme de aquí al 16 yo sé que hay otros eventos también, en incluso en la Comunidad Valenciana, respecto a estas cosas, pero yo creo que el nuestro tiene algo diferencial, que es que es el buen rollo, ¿no?, que hay entre nosotros, y la positividad. Siempre estamos hablando de no ser, de mirar más las necesidades del otro que de uno mismo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí yo creo que nos estamos juntando buena gente y en una buena dirección. Es que, como has dicho, el amor es importante. El amor. La unión, el más, el sumar, ¿no? Sí, un sumar siempre. Exacto. Bueno, también nos va a unir mucho la música en exclusiva que nos va a poner el dúo este Sin Fronteras, que forman Manuel Trejo y Luis Delgado. Sí, Luis Delgado, tengo mucha curiosidad. En exclusiva, ¿eh? Una fantástico. O sea, ¿y eso es copyright de ellos? ¿O se lo va? Bueno, es para el evento. Es un regalazo, ¿eh? Es un regalazo. Vaya, pues sí, es un privilegio para mí y para todos los que vamos a escuchar esa música en exclusiva, porque es para ese evento. Y como tú sabes que el sonido, la vibración, pues mueve hasta las piedras. O sea, sí, literalmente. Creo que eso también hará un poco también de más y mejor sincronicidad, ¿no? Sí. Bueno, referente a tu ponencia, deseando escucharla. Y bueno, ¿qué le dices para que vayan a verte, a entenderte, a escucharte, a verte? Dime. Bueno, vamos a hacer una especie de experimento también ahí, un poco con la gente, un poco intentar proyectarnos fuera del espacio físico en el que vamos a estar y un poco trascender las dimensiones. O sea, somos seres multidimensionales, ¿no? En definitiva. Entonces vamos a hacer algún pequeño experimento a ese nivel, a ver qué ocurre. Es una sorpresa. Vaya, vaya, ¿cuántas sorpresas va a haber ese día? En el propio discurso, pues iré encendiendo un poco ciertas dinámicas de todos los que estemos allí, y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. No sé. Vale. No sé lo que puede pasar. Pues genial, genial. Nos vemos el 16 de octubre en la Casa de la Cultura. Ya sabéis, amigos, si os pilla cerca, venid a vernos. Hasta luego. Venga, venir. Vale. Chao. Adiós. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena.es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es músico, el dúo Sin Fronteras. Vamos a escuchar un tema, que este tema de Luis Delgado, Jesús de Galileo, al otro componente del grupo. Buenas noches, José Manuel Trejo. Buenas noches, Rosario, ¿qué tal? Nada, hemos escuchado un trocito de esta música que nos ha hecho un poco vibrar, ¿no? La intro de una creación de Luis Delgado. Sí. Está aquí conmigo, precisamente, lo he autoinvitado para que estemos muy bien, todos. Genial. Y entonces, pues, esta noche conoceremos un poquito de la música que Luis Delgado y yo hemos creado para este evento, para esta ocasión, y que creemos que cada tema lleva su punto musical, y hay que preparar al público para que, digamos, esté en la onda de esa música, lo lleve al lugar donde el mensaje sea más certero y más, Sí, la verdad que menudo premio en exclusiva, ¿eh? Tenemos música preparada exclusivamente para este evento. Bueno, pues ya que lo has autoinvitado, que me parece estupendo, pues saludamos de aquí a Luis Delgado. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, Rosario, ¿qué tal? Nada, encantada de teneros aquí a los dos porque nos vais a contar bastantes cosas del evento, de la música y de lo que estáis pensando hacer, porque vamos, esto, ¿desde cuándo tenéis el dúo Sin Fronteras? ¿Desde cuándo empezó? Pues el dúo Sin Fronteras lo hemos creado hace aproximadamente un año y algo, uh-huh. Desde que nos recluimos para la pandemia. Sí. Estuvimos preparando unos temas para acompañar a Leonardo Dantés, un gran compositor extremeño que todo el mundo, sí, conoce de España, y hemos hecho la antología de su obra directamente con él ante el público. Nosotros hacemos 15 temas y él hace otros 15 de su, sí, antología, sí, sí, de los diferentes artistas que han grabado su obra. Entonces hemos hecho una antología que ha sido un gran éxito y lo inauguramos el día 14 de agosto en Valencia, en San Vicente de Alcántara, el pueblo natal de Leonardo. Bueno, y a partir de la preparación de esa antología, pues sí, sí, nosotros ya teníamos pensado de hacer un grupo, de nuestra propia música. Y yo conocí a Luis Delgado hace 3 años aproximadamente. Sí. Estamos conectados por muchos motivos, sobre todo por el musical, uh-huh, y porque somos, vibramos en la misma onda. Y entonces se nos ocurrió de hacer un tipo de música que se llama, sí, un grupo de música que se llama Sin Fronteras y que abarca todo el ámbito, digamos, de la música mundial. Uh-huh. Y entonces, pues esa es la idea, de que a partir de ahí empezamos a crear. Y luego, como surgió esto contigo de las terceras jornadas, sí, pues ahí pusimos hincapié y ahí hemos creado 4 o 5 temas ya que son inéditos. ¡Qué bonito! Y bueno, pues es la base de todo. Genial, pues nada, vibraremos en esas ondas y estaremos ahí. Los que estemos en el evento, no seremos muchos, pero vamos, estaremos con buena vibración, porque la música ha sido exclusiva para él. Bueno, la verdad es que José Manuel Trejo también va a hacer una ponencia de su experiencia. Él en el 76, ¿verdad? Tuviste una experiencia ufológica, más o menos, ¿no? Bueno, eso es lo que, sí, se comenta, ¿no? Cuéntanos un poquito lo que vamos a... digamos, una gran bibliografía sobre el tema, porque, uh-huh, claro, pasó hace 44 años. Sí. Y como fue un tema con mucha repercusión a, uh-huh, nivel nacional y a nivel internacional, se han, sí, escrito varios libros sobre el tema. El primero que escribió un poco fue Jiménez del Oso. Posteriormente, sí, JJ Benítez también lo incluyó, uh-huh, en su libro El OVNI de Belén. Lo relacionaba con varios casos también a nivel mundial muy parecidos al mío. Sí. Y luego después, pues, Ike Jiménez y yo, pues hicimos una recopilación, hicimos un, digamos, un estudio, porque como todo pasó en una época militar de mi vida. Sí. Y entonces, pues ahí, pues topamos con el ejército como cuando topamos con el Papa. Vaya, que, no, desde luego. Que bueno, que ahí hubo muchos, digamos, intrigas incógnitas y, sí, bueno, nos prohibieron en principio hablar del tema y tal, pero luego después, al cabo de los años, pues ha vuelto a salir a la luz y, sí, sí, y que Jiménez escribió La Noche del Miedo, sí, sí, con mi consentimiento, y ahí, bueno, pues pudimos contar un poquito la historia de esos militares que sufrieron esos hechos, que fue el día 12 de noviembre de 1976, sí, sí, y que, bueno, como consecuencia de la situación política y todo eso, pues fue ocultado y fue, uh-huh, digamos, bueno, pues hay una tapadera, sí, que pues ya se, un poco, se ha abierto un poco, ¿no? Sí, sí. Es que pasaban aquí en esa época varios casos, sobre todo cuando había bases militares, ¿verdad? También pasó algo muy similar con un ser muy parecido en Las Rosas, en Cataluña. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué te pasó a ti? Que tenías 19 añitos, estabas haciendo la mili... Y bueno, cuéntanos un poquito para que el público sepa, porque a lo mejor no van a venir, pero por lo menos que sepan el evento. Por supuesto. Bueno, pues estábamos en una guardia, como dije anteriormente, el 12 de noviembre de 1976, a las 2:15 de la mañana. Estábamos cada soldado en una garita, un recinto rectangular, donde estaba el combustible de los aviones, de los F-5, porque estábamos en una base militar, escuela de reactores, donde venían pilotos de todo el mundo a aprender a manejar el F-5, que era el modelo de avión que se programó aquí cuando España más o menos fue colaborador de la OTAN. Cuando sí. empezaron los americanos con sus bases aquí, pues entonces trajeron el F-5, que era uno de los aviones más de caza, de combate, más sí. avanzados de aquella época. Y bueno, pues aquello era una escuela de reactores mantenida por aproximadamente 250 militares, soldados, y había aproximadamente unos 50-60 jefes, digamos, de mandos, y entre ellos estaba un coronel, que era el que mandaba sobre la base, que era, tenía que tener, por supuesto, el carnet de piloto y que era el jefe instructor de la segunda región aérea. Entonces, bueno, pues faltaba un cuarto de hora para que nos relevasen de guardia. Nuestra guardia terminaba a las 2, los turnos terminaban a las 2 y eran las 2 menos cuarto, y entonces mi compañero y yo estábamos charlando a distancia, y en ese momento, aproximadamente a las 2 menos cuarto, escuchamos un ruido, un siseo en la oscuridad, porque era de noche, el 12 de noviembre, imagínate, no había luna. Y sí. estaba un poquito, hacía bastante aire, pero escuchamos así como una ráfaga, un chiseo en el aire. Y entonces mi compañero Juan Carrizosa Luján me dice: Trejo, ¿has oído ese ruido tan raro? Digo, sí, no te preocupes. Digo, será porque yo era más antiguo que él y estaba más acostumbrado a los ruidos que había en esa zona de la base. Digo, será alguna lechuza que ha pasado con vuelo rosarte sí. y sabes que esos animales son muy silenciosos, pero hacen un chiseo. Uh-huh. Ah, bueno, pues será así. Bueno, pues en esta conversación hubo una explosión de luz sí. en el centro de la base que iluminó todo con una luz más clara que la del día. Las hojas de los árboles serían color violeta de la intensidad de la luz. Y sí. bueno, pues ya se formó un revuelo porque ese resplandor duró aproximadamente 3-4 segundos, lo que tardó en iluminar todo el espacio, y luego se apagó, como cuando tiras una bengala de noche y se va apagando al caer, se va apagando, pues así ocurrió. Y ya, pues claro, todas las personas que había en esa zona de la base vinieron corriendo al centro donde estaba la guardia para sí, informar sí. de que habían visto y de que habían tenido un encuentro con una luz extraña. Sí. Y entonces fue cuando ya se formó el follón, donde uh-huh. allí había un cabo primero que estaba al mando de la tropa que había durmiendo para relevarnos a nosotros. Uh-huh. Y nos juntamos allí aproximadamente 8 o 10 personas de los que estábamos alrededor, entre ellos también un conductor de los camiones cisternas que entraban por la carretera para dejar el combustible. Sí. Entonces intentamos hablar con el cuerpo de guardia a ver qué estaba ocurriendo. Cogimos el teléfono que había en la garita, no funcionaba, no había línea. Sí. El radioteléfono del vigilante que venía con el perro, que luego fue el protagonista de la historia también, sí. José Hidalgo Estivel. Pues intentamos de comunicar con el cuerpo de guardia, con el radioteléfono, y no funcionaba absolutamente nada. Sí, se ve que a lo mejor, Trejo, habría algún campo de energía, alguna cosa, ¿no?, cuando no funcionaban los teléfonos. No era habitual, ¿no? Bueno, sí, normalmente aquella zona era una, decían los expertos, que era una zona de bajas presiones y que algunas veces se ocurrían interferencias. Ah. Pero que el contacto era nulo. O sea, no podíamos comunicar con el cuerpo de guardia a través de ninguna, porque eso tiene varias cadenas, digamos, varias posiciones en el radioteléfono, y en ninguna de las dos, de las claves, podíamos comunicar. Entonces, pues decidimos de ir a informar al cuerpo de guardia, a informar de lo que habíamos visto, porque sí. no sabíamos qué consecuencia. Estábamos acuartelados, había muerto Franco hacía un año exactamente, sí. y no estaba hecha la Constitución, no teníamos todavía un gobierno seguro, y bueno, pues estaba, me parece que era Suárez, uh-huh. estaba llevando el posiblemente, gobierno. Posiblemente, sí, sí. En ese momento. Y bueno, pues se comentaba de que podía haber un golpe de Estado militar, de que los militares estaban inquietos y tal, y entonces estábamos acuartelados, incluso con munición real. O sea, que estábamos viendo una situación política bastante trascendental, ¿no? Entonces yo le hablé con el cabo primero, yo era el soldado, aparte del cabo primero, era el soldado más uh-huh. antiguo, uh-huh. y le dije que por qué no íbamos al cuerpo de guardia, y informamos de lo que habíamos visto y de que no había corriente en la base, de que incluso se apagó la luz de las palomas sí. que habían alumbrado el recinto. Entonces nos quedamos completamente perdidos a oscuras. Sí, sí. El cabo primero, lo primero, su primera reacción fue decir: yo no me muevo de aquí porque estoy custodiando esta zona. Entonces, cógete a dos o tres soldados de los sí. que estaban allí, el perro policía, y iros al cuerpo de guardia a informar de lo que está ocurriendo, porque claro, estábamos en una zona que pasa la carretera general Madrid-Lisboa, la nacional Madrid-Lisboa, pasa sí. a 2 metros de la pared de la base. O sea que sí, una granada de mano desde la carretera hacia donde estaba el combustible hubiese volado pues toda la base, e incluso sí. a 150 metros estaba el polvorín. Era una zona muy peligrosa. Claro, claro, sí, sí. Resultamos de ir al cuerpo de guardia a informar, pero el perro guía nos mandaba en dirección contraria. Y bueno, pues el que encargado del perro, José Hidalgo, dice, vamos a hacerle caso al perro, a ver dónde nos lleva y a ver qué es lo que hay. Entonces el perro nos llevaba unos 100 metros de donde estaba la sección de fusil, pero en dirección contraria del cuerpo de guardia. Sí, el cuerpo sí, de sí. guardia estaba en dirección Talavera la Real, y el perro nos llevaba hacia la ciudad de Badajoz, uh-huh. porque estábamos a 20 kilómetros de Badajoz, en dirección Madrid, claro. Sí, sí. Entonces el perro nos introdujo en la alameda que había de protección. Estaba más bien como camuflaje para que no se viese las pistas de aterrizaje desde la Nacional 5. Y entonces el perro nos introdujo en la Alameda, y cuando estábamos más o menos en el medio de la Alameda, que tiene unos 40 metros de anchura, sí. Empezó un remolino de aire espantoso que nos arrastraba prácticamente a todo. Arrastraba hojas, ramas, papeles, todo lo que había en el suelo lo arrastraba, y aquello duró como unos 18-20 segundos. Y bueno, pues ya yo, como era el más antiguo de los que estábamos allí, digo, cargar las armas, que aquí pasa algo. Y fue, bueno, lo último que dijimos con palabras, porque aquello paró en un momento determinado, aquel tornado paró. Yo me quedé mirando hacia Madrid, la pared de la base a mi derecha, mis compañeros todos a mi izquierda. Uh-huh. Y bueno, me giré un poco hacia la carretera, y entonces fue cuando vi una figura humanoide de unos 2,90, 3 metros de altura aproximadamente. Uh-huh. Estaba suspendido en el aire y con los ojos aquí abiertos, como en espera de algún acontecimiento. Y bueno, pues mi compañero lo estaba viendo de frente, yo lo estaba viendo de lado. Sí, sí. Entonces, claro, ellos tenían la figura enfocada y con las armas preparadas. Y en ese momento, cuando me he vuelto y he visto aquella figura, lo primero que he pensado, digo, esto es superior a nosotros, me voy a esperar a ver qué pasa, porque no, yo me sentía impotente para disparar aquello. Estaba viendo una serie de maravillas tecnológicas donde había un ser ahí suspendido. Uh-huh. Y bueno, pues era un ser con un contorno verde, pues, por ejemplo. Su traje era, me imagino, así plateado, pero con el verde que iluminaba todo, se veía verdoso. Sí, sí. Con una especie de botonera en el cinturón, botones de diferentes colores. Unas botas que parecían metálicas. Teníamos la sensación de ser las botas metálicas, pero yo solamente veía... la caña de la bota, no veía el pie. Y estaba suspendido unos 50 centímetros en el aire y no se definían los pies. Es como si hubiese metido en una especie de niebla. Sí. Y entonces, bueno, pues mi primera relación fue quedarme quieto. El perro saltó para atracar aquella figura y resulta que el perro salió despedido por encima de nosotros, 12 o 14 metros para atrás. Y fue cuando empezaron mis compañeros, que tenían la bala de la recámara, a cargar contra aquel ser. Pero antes, este ser juntó los brazos y yo sentí en el pecho como una especie de descarga incandescente que veía que me atravesaba el pecho, que me salía por la espalda, con un dolor terrible y sin fuerza me caí hacia adelante. Y ya cuando estaba en el aire cayendo, todavía dos balas de mi compañero me tocaron el cuero cabelludo, el pelo, sentí los dos rozamientos de las balas. Y ya cuando llegué al suelo, sentía disparos. En total se realizaron 20 disparos. Yo cuando llegué al suelo pesaba como 3-4 mil kilos, no podía mover ni un dedo. Estaba completamente pegado al suelo, como si alguien algo me impidiese levantarme. Y bueno, pues terminaron los disparos. Se dispararon, ya digo, 140 cartuchos. Yo cuando intenté levantarme no podía, como digo. Y entonces empecé a escuchar a mis compañeros a decir, no lo toquéis que está muerto, no lo toquéis que está muerto. Y yo pues me quería incorporar y quería decir, no hombre, que estoy vivo, socorredme, que no me dejéis aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya empecé a mover las manos, empecé a mover el cuerpo y ya se dieron, bueno, pues está vivo, sí. levantarlo. Bueno, pues, como imagináis, me tenía una descomposición de cuerpo algo descomunal, un dolor en el pecho que me impedía respirar. Sí. Bueno, pues vomité, me oriné, y bueno, pues, imagínate. Sí, descompuesto de completo, en, sí. En esa situación, pues. Y bueno, luego después ya mi compañero, cuando empezamos a hablar, empezamos a reaccionar, me contaron que aquello se había inflamado, aquella fíbula se había inflamado, se había contraído en un punto y había desaparecido. Sí. Porque yo eso no puedo decir que cómo sucedió, porque estaba en el suelo y no veía, pero sí. Veía que estaba cara al suelo, y lo único que podía era escuchar los ruidos de mi compañero y el paro. Sí. Bueno, pues a partir de ahí vino cuando en el cuerpo de guardia oyeron el estruendo, oyeron los disparos, pues ya empezaron a intentar comunicarse con nosotros. Llegó un chico con un teniente pistola en mano, automáticamente nos sacó a todos a la carretera Madrid-Lisboa a detener coches. Pasaba un coche en ese momento en dirección Badajoz. Este señor dijo que le dio el alto con un stop, el coche no se paró y ordenó fuego contra el coche. Y bueno, pues hubo, aparte de este ametrallamiento, otro en la puerta principal también, al escuchar los disparos nuestros. Sí, ostras. Habían empezado a parar los coches también en la puerta principal, que estaba aproximadamente a un kilómetro donde estaba el cuerpo de guardia, y ahí se formó un follón, bueno, que toda la base pues se puso en alerta general. Y bueno, pues a partir de ahí yo empecé a sentirme mal. Estuve unos días en el cuartel, esa noche la pasé en el botiquín. Al día siguiente estuve en el calabozo declarando con todos mis compañeros, éramos 5 personas, y el perro que no pudo ser interrogado porque el perro terminó mal, de los 3 días murió, falleció el perro. Del perro quería hablar, Trejo, porque resulta que habías comentado, pero como ya lo has contado alguna vez, pues yo ya sé que el perro rebotó, ¿no? Sí. No has contado lo que le pasó al perro, el perro fue a atacar al ser y rebotó. Sí, no, sí, lo he contado. El perro salió despedido. El perro cuando vio aquella figura, saltó y cuando llegó aproximadamente metro y medio, porque eso sí lo vi yo, sí. El perro salió despedido como si fuese despedido por una palanca o algo así. Sí, como sí, si fuese algo que lo repelió. Y se pasó por encima de nosotros 12, 14 metros para atrás, ¿no? O sea, el perro cayó detrás de la guardia de donde estaban mis compañeros. Y el perro a los 3 días pues dejó de comer y a los 3 días murió. Sí, pobrecito. Sí, bueno, seguimos. Venga, sí, dime, continúa. Dime, Rosario, dime. No, que continúes, que es que lo del perro sí que... Bueno, pues, quería sí. que la... De esa aclaración del pobre animal, pues bueno, yo empecé a perder la vista y el conocimiento en ciertas ocasiones, y entonces pues me ingresaron aquí en el Hospital Militar de Badajoz, donde había un par de monjas y le daban una aspirina. El médico pasaba una vez a la semana y no había más visitas. Sí. Y bueno, pues lo que tuviese tenía que aguantarte hasta la próxima visita. Y bueno, pues mi padre ya, que conocía un teniente de la base, pues le habló del tema. Y este teniente habló con el coronel y entonces ya me mandaron a Madrid, al Hospital Central del Aire, unos 15 días después de los hechos. Vaya. Y bueno... Cuando llegué, así para abreviar, cuando llegué al hospital, entré en coma. Sí. Estuve 13 días en coma y clínicamente muerto, según el médico. Sí. Y luego, bueno, pues se produjo una situación muy muy muy rara en la cual estuve en el coma. Estuve hablando durante los 13 días. Sí. Y bueno, pues el médico no me dio ningún tipo de información ni de qué tipo de energía me había... afectado, sí. Me puso un tratamiento de ansiolíticos que yo no me tomé nunca porque lo tiraba al bate. Yo me sentía bien físicamente, aparte de aquellos episodios cuales pues me entraban una especie de temblores, y bueno, porque perdía la visión y después el conocimiento. Sí, y sí. Por eso fue por lo que me llevaron a... Nunca me dieron un diagnóstico militar oficial, tan solo una monja camuflada de monja, el miembro del servicio de inteligencia del ejército del aire, que estaba en ese hospital porque había gente de ETA en el psiquiátrico, pues porque ponían objeciones de conciencia y porque decían, bueno, que algunos se hacían los tontos para no hacer el servicio militar. Sí, sí. Entonces esta señora estaba infiltrada como monja, era una monja muy joven, y entonces estaba infiltrada como monja. Y fue la única que me dio un diagnóstico diciéndome que yo había estado 13 días en coma, que había estado hablando, sí, diciendo cosas muy muy concretas, de dando información de diferentes espacios-tiempo, sí, en el tema social, en el tema económico, en el tema bélico. Sí. Y entonces pues me dijo, dice, yo lo único que puedo decirte es eso, dice, porque si te digo algo más, dice, tanto tu vida como la mía, pues está en el peligro, ¿no? De hecho, pues fui coaccionado por dos generales de la región de Sevilla, que me dijeron que no podía hablar del tema con nadie. Sí. Al resto de compañeros le hicieron exactamente lo mismo. No podíamos ni cruzarnos. Sí. De hecho, yo cuando volví a la base, no, si alguno venía, alguno de estos, digamos, de los que estuvimos involucrados en el hecho, no podíamos cruzarnos por la calle, teníamos que desviar nuestra trayectoria y dar un rodeo. O sea, que hasta ese punto ya ves, sí, sí, nos volvieron el contacto. Uh-huh. Bueno, pues eso es... Sí, sí, no nos parece poco, no nos parece poco. Lo que llama la atención también, porque, bueno, nos vamos a saltar un poco muchas cosas, él ha vivido muchas cosas, José Manuel Trejo, entre ellas, su mujer lo estuvo buscando, ¿verdad?, que llamó a Carlos Lobato, y quién sabe dónde, ¿dónde está José Manuel Trejo?, ¿dónde estaba? Pues, bueno, he tenido dos, en realidad he sido cuatro veces las que he tenido desapariciones inexplicables. Pero esta vez, bueno, esta vez fue porque mi señora me llamó para comer. Dice, José, lávate las manos y dice que vamos a comer. Bueno, pues yo me fui hacia el cuarto de baño. Ella dice que venía detrás de mí. Cuando llegué al cuarto de baño, traspasé la puerta del cuarto de baño y dice que fue al cuarto de baño y no estaba. Entonces, bueno, pues una situación súper rarísima. Sí. En la cual antes de esa situación sí he tenido desapariciones. Fue la primera vez en Barcelona, un año después, cuando me licencié, en Suiza al año siguiente, sí, otra vez aquí en Badajoz y otra vez y la última vez aparecí en el, esto fue en el 2006, sí, aparecí en Ciudad Real después de 5 días desaparecido, con barba de 5 días, deshidratado, y resulta que había ido con mi coche, o sea que no me llevó, uh-huh, nadie, fui yo, pero fui inconscientemente. O sea, yo, sí, perdí la noción del tiempo en un semáforo en Badajoz, sí, y tomé conciencia de la realidad 5 días después en frente a una comisaría de Ciudad Real. Ya ves, qué cosas. ¿La mente o dónde estabas? En el término de la desaparición del cuarto de baño, que fue la escuela tercera. Sí. Pues mi mujer, claro, asustada, pues fue... preguntando a toda la gente que se me había visto, que claro, qué explicación tenía ella para ir detrás de mí al cuarto de baño y no verme, sí, y qué cosa más rara. Y luego, sí, y luego la forma de aparecer fue a los 3 días. Dice mi mujer que había incluso llamado a Paco Lobatón, había llamado por teléfono al número indicado para que se pusiera en contacto con ellos, porque me... por todas las comisarías, por todos sitios, todo preguntando a mis amigos, claro, y no había manera de encontrarme. Y bueno, pues dice mi señora que estaba con mis dos chicas, mis dos niñas, acostadas en la cama, a la tercera noche, muerta de miedo, con la angustia que te puedes imaginar. Claro, claro, es lógico. Y dice que, bueno, que vio un fogonazo de luz en el pasillo del dormitorio, que comunicaba con la zona del cuarto de baño y otro cuarto, y otra habitación que hay subyacente. Luego ese pasillo gira hacia la izquierda y está el salón comedor. Y bueno, dice que vio esa luz en el pasillo, se levantó con la luz apagada, y dice que no quiso encender la luz, siguió la trayectoria del pasillo, giró a la izquierda, y entonces lo que hizo fue encender la luz del salón. Y dice que estaba horizontalmente en el sofá, pero suspendido en el aire unos 40-50 centímetros. Sí, sí. Y dice que al encender la luz, mi cuerpo cayó al sofá, al sillón, al sofá. Sí, sí. Y bueno, pues entonces eso fue la manera de aparecer, y a partir de ahí, pues imagínate, ¿no? Como sí, cuenta. Y de todas esas idas y vueltas, ¿tú luego has tenido recuerdos? Porque a lo mejor en esos momentos no, pero luego te vienen recuerdos, ¿no? Mensajes. Sí, por supuesto, yo tengo recuerdos de ese coma, porque al principio, para mí, cuando desperté del coma, parecía que habían pasado unas horas, Sí. Parecía que había sido instantáneo y de bueno, ¿cuánto tiempo he estado durmiendo? Sí, pero sí, claro, darme cuenta de la realidad, de que a mi alrededor había magnetófonos, había cables, había micros, una serie de cosas allí que a mí me resultaron, que luego ya cuando me corroboró la monja esta situación, pues ya me di cuenta de que me habían estado grabando lo que yo había estado diciendo. Sí, sí. Haciendo una especie de puente de información entre no sé quién y no sé cuándo. Sí, ¿sabes? Desde luego. Pero que ahí estaba eso y la evidencia y gracias a que esta persona tuvo un poco de conciencia me contó más o menos para mi propia satisfacción, para tener por lo menos una idea de lo que yo había sufrido, de que dónde había pasado ese espacio-tiempo, ¿no? Claro, sí, muy bien. Y entonces, bueno, pues ya te digo, gracias a esa persona tengo conocimiento de eso, porque el médico no me dio ningún diagnóstico. Sí. Me daban ansiolíticos para pasar aquello y bueno, me ingresaron en la novena planta, en la planta de psiquiatría, ¿no? Te puedes imaginar, ¿no? Normal, vaya, es que no era para menos, ¿no? Pero bueno, claro. Estamos ahí con que el secretismo, el ocultismo, el grabarte, el saber ellos mucho de lo que tú estabas diciendo en ese coma, y de eso todo tendrás recuerdos que en un momento dado de tu vida pueden explotar y lanzar un mensaje que necesita saber la humanidad, porque digo yo, no sé, yo lo capto así. Por supuesto, Rosario, cuando tú ves un ser con un avance tecnológico que no es el tuyo, que está muy por delante, de que ya te convences de que no estamos solos. Porque yo, bueno, yo todavía tenía un motivo fuerte para no disparar en aquel momento, porque a mí cuando tenía 3 años y medio se me presentaron 3 seres que me afectó mucho porque venían andando y no movían las piernas. Venían hacia mí, eso me pasó yendo de casa de mi padre a casa de mi abuelo. Sí. Yo vivía en un campo y bueno, pues me encantaba estar con mi abuelo porque era una persona que a mí me llamaba la atención. Me quería siempre estar con él porque tenía una energía, una simpatía, una capacidad de relación. Bueno, que a un niño de 3 años y medio, pues ya sabes que como somos como perritos, ¿no? Que vamos a donde está la buena energía. Hombre, claro que sí, faltaba más. Me gustaba muchísimo estar con mi abuelo, de hecho, hasta de mayor, ¿no? Hasta de que el pobre murió ya con 85 años, estuve siempre muy ligado a su vida y estuve viviendo con él también en Barcelona, de que donde seguía después. O sea que había un contacto muy bueno. Y bueno, muy fuerte. Pues yo vivía con mi padre y mi madre. Y bueno, pues me iba casi todas las mañanas, me iba a casa de mi abuelo. Había unos 600, 700 metros, 800 metros, más o menos calculo, que había entre finca y finca. Sí. Y yo iba por el camino muy contento, porque yo iba a ver a mi abuelo y de momento pues veo a estos 3 seres venir. Sí. Recuerdo que acababa de llover, que era primavera, finales de primavera, acababa de llover y había charcos en el suelo y yo iba sorteando los charcos y saltando. Claro. Y como bueno, niño. Pues mi padre me estaba viendo desde que me salí del portón de la finca y mi abuelo me pues sabía la hora más o menos que llegaba y me esperaba. O sea que había un campo de visión entre las dos. Sí. Y entonces, bueno, pues cuando estaba aproximadamente más o menos a la mitad del camino, fue cuando vi aquellos 3 seres que venían mirándome a mí. Sí. Que venían en dirección contraria a donde yo iba y me fijé curiosamente de que venían como levitando, como sin andar, venían avanzando hacia mí. Y bueno, pues a la altura de que llegaron a mi altura, ya levanté la mirada mirándole las caras y había un señor guapísimo, recuerdo, con unos ojos verdosos, barba blanca completamente, con una barba larga y un pelo largo hasta los hombros, blanco completamente. Como si fuese albino, pero sin tener esa tez que tienen los albinos. Sí, era como si ese pelo fuera plateado o algo así. Bueno, el de la izquierda y el de la derecha, porque el del centro era totalmente lampiño. No tenía ni ceja, ni pelo. O sea, curiosamente, no tenía ceja, no tenía pelo en la cabeza, ni tenía pestañas. Y yo me fijé en ese detalle, pero en ese momento yo sentí como una paz, una tranquilidad, como si aquello fuese familiar para mí. Y bueno, pues el médico me puso la mano en la frente y me dijo 3 palabrillas que nunca olvidaré y que bueno, que de momento voy a guardar para mí. Ya yo sé que va a llegar el día de que pueda decir, porque muchas veces hay cosas tan fuertes que prefiero guardármelas para mí y luego pues ya cuando llegue el momento pues se las podremos comunicar a todo el mundo, ¿no? sí, lo podía hablar abiertamente de eso. Claro. Entonces me dio esta palabra, yo cerré los ojos, me sentí feliz, feliz, feliz, me sentía como flotando en el aire, y bueno, pues abrí los ojos y miré a mi izquierda, a mi derecha y de frente, y aquello había desaparecido. Sí, sí. Y ya continuaste a casa de... A continuación sigo andando, muy feliz, muy contento, con aquella imagen como un niño con unos zapatos nuevos, como decíamos antes, ¿no? Sí, sí. Y llego al portón de la finca de mi abuelo y veo a mi abuelo que estaba con el cubo de ordeñar las vacas, estaba enfrente, saliendo del tinao, ¿eh? Y estaba con el cubo mirándome a mí, y yo empecé a columpiarme en la cancela, era una cancela de dos hojas, de aquellas de forja. Y empecé a columpiarme en una de las hojas de la cancela. Sí. Y aquello, pues, chirriaba porque era de hierro y chirriaba, ¿no? Pero en un momento determinado me quedé así oyendo y mirando hacia arriba. No sé por qué miré hacia arriba y vi un objeto que estaba volando. Estaba suspendido y giraba hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Se movía con unos movimientos como si fueran tic-tac de reloj. Sí. ¿No? En un segundo estaba en un sitio, en otro segundo estaba en otro. Y era una, ni más ni menos, que era una bola verde, sí, atravesada por un eje color cobre, y en cada punta del eje una bolita, aproximadamente una tercera o cuarta parte de la dimensión de la del medio. Sí. O sea, que era una especie de avión redondo. Sí. Pero no tenía forma de avión, era una bola, era una esfera verde con un eje de color cobre y atravesaba aquel eje, atravesaba la bola por el centro y en cada extremo del eje una bola más pequeñita. Sí, y aquello se movía a una velocidad como si estuviese escribiendo o escribiendo en el firmamento. Y bueno, pues yo me fijé y me hacia adelante donde estaba mi abuelo y digo, abuelo, ¿has visto eso? ¿Has visto esa tormenta? Digo, imagínate yo, con 3 años y medio, la noción que tenía de lo que era una tormenta, lo que era, claro, lo que era algo diferente, ¿no? Sí, sí. Y entonces mi abuelo me dice, sí, hijo, yo ya la he visto muchas veces. No te preocupes, que no pasa nada. Y aquello, pum, desapareció en el firmamento a una velocidad, vamos, sí, sí, astronómica. Y en principio iba de derecha a izquierda, de arriba a abajo, como llamando la atención para que yo lo viese, ¿no? Sí, sí. Y esto ocurrió pues 4 o 5 minutos antes de haber tenido ese contacto con aquellos tres seres que venían andando. Ya ves, sí, sí, sí, qué interesante. Bueno, que la verdad que se ve que te ha seguido durante... Estaba marcado desde pequeño. Exacto, eso te iba a decir, que estabas marcado desde pequeño. Que bueno, es que no todo el mundo tiene la capacidad de ver o de tener estas experiencias. La verdad es que va a ser impresionante tu ponencia aquí. No sé, me gustaría que desde el programa de aquí de radio, pues si quieren hacerte alguna pregunta para luego cuando hagamos el evento poder contestarlas, ya que sí, pues claro, no van a poder entrar mucha gente, pues estaría también muy muy interesante que te hicieran las preguntas. Vamos a tener varias ponencias. El día va a ser largo, va a ser precioso, ¿no? Porque vamos a tener tantas cosas que... Y sobre todo tres experiencias enormes como la tuya. Luego tenemos la experiencia de Constantino Salguero, que es amigo tuyo, que también sí, es una gran experiencia bien documentada. Y que conozco del coma. Y eso, exactamente. Pues eso también, coméntalo aquí. Sí, sí, porque es bueno que los oyentes lo sepan. Con Luis Salgado, mi compañero del alma, también... perdón, Luis Delgado. Sí, te voy a dar porque me llevas confundida con el apellido. Será porque soy muy gracioso, pero... siempre digo Salguero, digo sí, Delgado, y es Delgado, Luis Delgado Contreras. Vale, vale. Entonces, también me gustaría que me hablase un poquito él de su música, porque esto ha sido un encuentro... creo que es muy fructífero. Luis y yo estamos ahora en un momento de creación, de expansión, creo, sí, mental, sí. Y de que, digamos, nos salen las cosas a pedir de boca porque parece que fluye. ¿Verdad? Sí, sí, es que fluye, está... De ideas. Dicen, pídele al universo que el universo te lo da. Pues el universo se ha puesto a favor vuestro y está rodando. Bueno, vamos a escucharte lo que querías comentar de Constantino Salguero, que lo viste en el coma y que viste a más gente, ¿no? Que estás conociendo ahora. Cuéntalo sí, y hablamos con Luis. Con Luis Delgado, ¿eh? Hablaremos. Perfecto. Bueno, pues yo conocí a Luis hace 3 años aproximadamente, tres años y medio, ¿no? Cuando abrió aquí un local de espectáculos con una de sus hermanas y un cuñado. Y bueno, pues yo como era músico, pues fui a ofrecer mis servicios un día y nos conocimos. Nos caímos en principio muy bien. Y después yo poco a poco me fui dando cuenta de que su cara era muy familiar, ¿no? Esta persona, yo la, hasta que me vino esa imagen, ¿no? Porque cuando muchas veces me acuesto, no me quiero dormir. Me quiero, digamos, vibrar a una frecuencia muy baja, hasta que tengo impresiones del pasado, del presente o del futuro, porque eso me suele pasar mucho, ¿no? Sí. Y entonces me vino automáticamente esa cara y dije, a esta persona la he visto yo en el coma. Y entonces empezamos a coger confianza y a contarme de su vida, y porque había tenido una profesión, un profesional de la seguridad del Banco de España, había estado casi 30 años en esta empresa, y había sido, bueno, pues tenía una gran responsabilidad porque era el jefe de seguridad, no policial, de seguridad, digamos, de empresas, en la cual pues estaba encargado de la protección del Banco de España y del presidente y de más personas, o sea, con un puesto de responsabilidad muy importante. Sí. Y bueno, pues empezamos a hablar de diferentes temas, y bueno, pues ya pues salió a colación mi tema, porque cuando ya cojo confianza con las personas, pues ya uno se abre. Sí. Y empecé a contarle mi caso y le dije, tu cara me es muy familiar, y desde el principio, pues, no sé, parece que si le dices eso a una persona que te he visto en un coma y te he visto hace muchos años, y bueno, pues aquella persona puede pensar cualquier cosa, pero que está de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pero como he tenido siempre la gran suerte de que cuando he contactado con alguna persona de estas que he visionado en el coma y después se lo he contado, todo el mundo se lo ha creído, o sea, todo el mundo me ha dado un margen de confianza para decir, este tío no está ni gilipollas, ni está loco, ni está ni está enajenado. Pues imaginarte, ¿no? Bueno, hay tanto lunático por el mundo. Sí. Bueno, pues algunos vienen de Ganímedes y otros vienen de... como te puedes imaginar, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues la conexión ha sido muy buena. A nivel que cada día crece más, como amistad y como... Y como confianza, y que yo desde el primer momento que me di cuenta de lo que había dicho, se lo comunicaba, digo, yo sospecho que tenemos que hacer muchas cosas juntos, Luis. Y bueno, pues está saliendo todo a pedir de boca. Pues lo mismo. Entonces, la gente que has visto en el coma tiene mucho que ver en tu vida, y más bien, ¿son positivos o hay un poco de todo? ¿O es que estás en tu camino del destino? Porque he visto a personas que después he recordado que luego después... he tenido que tener mucho cuidado con ellas porque ahí, pero nunca ha sido negativo, porque he conocido personas que han querido un poquito así llevarte al huerto, pero luego después la lección que les das cuando hablas con ellos y les dices, mira, he llegado con esto a tu sitio, te he ofrecido esto, me he entregado a ti y tú lo has rechazado, a ver qué haces con tu vida, ¿no? Y todo, de momento, está sirviendo de una especie de lección. No es que yo vaya de maestro ni nada de eso, sino que me gusta, no me gusta romper con las personas de una manera mala, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Con algo positivo, porque tanto se aprende del bien como del mal. Efectivamente. Y entonces, yo agradezco a la persona que me ha enseñado a defenderme del mal, le agradezco esa parte, ¿no? Porque te enseña algo a defenderte, o sea, te hace cada vez más completo y con más conocimientos, ¿no? O sea, que yo agradezco tanto al que me quiera hacer daño como al que me quiera hacer bien, no en el mismo plano, pero es de agradecer también que el universo te dé las dos experiencias, ¿no? Vaya para que tener conocimiento de causa. Sí. Bueno, vamos a hablar con tu compañero. Luis Sin Fronteras, bueno, que Sin Fronteras, os habéis unido con el Sin Fronteras. Vamos a escuchar en el evento el título de El Mundo Sin Fronteras, ¿no? Que habéis dicho juntos para una tierra sin fronteras. Tierra sin fronteras. Eso, Tierra Sin Fronteras, sí. Bueno, ¿tú qué nos tienes que decir, Luis, de José Manuel Trejo, de la música, de cómo estáis viviendo el evento, cómo... No sé, ¿qué vamos a tener tuyo en el evento? Bueno, pues yo solamente, bueno, quería hacer una pequeña matización. Sí. Yo al conocer a José Manuel, fue muy evidente que era una persona especial. Sí. Y yo estaba muy acostumbrado a tratar con profesionales del mundo de la música. Yo he estado siempre conectado con la música, como creo que ya conté en la otra, sí, en otra intervención mía, ¿no? Sí. Lo que yo puedo decir es que sí que realmente me pude dar cuenta de que lo que José Manuel me estaba contando era algo que realmente yo descarté automáticamente la manipulación o la mentira. Sí, sí. Aunque yo no le conocía, podía intuir perfectamente, pues quizás por mi pasado profesional, sí, esas cosas pues las intuyo y las veo, ¿no? Y por estas cosas que no sabemos un poco definir y colocar, ¿no? Sí, sí. Cuando tú sabes que esa persona está siendo sincera a riesgo de lo que puedas pensar, ¿no? Exacto, sí, sí. Claro, porque era una cosa que evidentemente... Y luego, por otro lado, matizar que, bueno, que yo no era el jefe de seguridad, propiamente dicho, en esta entidad nacional, sino que yo era la persona responsable, coordinador de toda la seguridad que cabía dentro de la alta administración del banco, ¿no? Y, bueno, dicho eso, yo trabajaba a las órdenes de un comisario principal de la Policía Nacional, que era propiamente el jefe de seguridad. Pero realmente mis funciones eran bastante más humanas de lo que pueda parecer, ¿no? Me limitaba a coordinar sensibilidades muy diferentes entre personas de categoría de ministro, a entender cuáles eran sus necesidades, ¿no? Luego, todo esto se ha extrapolado al mundo de la música, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad, se requiere cierta sensibilidad para todo esto que hablamos. Y en la música, evidentemente, yo lo que hago es expresar mis sentimientos, mis emociones. Sí, sí, sí. Lo que yo puedo sentir, que es una cosa muy peculiar, como la de cada persona. Y yo lo intento reflejar en mi música mucho mejor que con las palabras. Claro, es una forma de expresión, claro que sí. Totalmente, totalmente. Y bueno, muchas veces, pues no sé si lo consigo, pero bueno, normalmente cuando lo hacemos, y ahora lo estamos haciendo entre los dos, hay una conexión que va mucho más allá de lo normal. Y creo que se puede reflejar en la música. De hecho, bueno, pues hay gente que nos ha escuchado y sí que lo ha notado, ¿no? ¿Tenéis algo especial? Que yo creo que eso, sí, sí, bueno, lo han tenido los todas las personas que han logrado destacar en alguna faceta, tanto sí, profesional sí, sí, como personal. Y eso creo que es un sello muy personal. Entonces, yo estoy muy feliz, muy contento de poder ayudar y colaborar en todo esto. Y en cuanto a ti, pues por supuesto, toda una experiencia buenísima y estoy encantado de que yo pueda sumar algo, ¿no? Si en este caso es música, pues estupendo. Hombre, pues la verdad es que sí, y como hemos dicho, la música amansa a la fiera, la música, la vibración, yo creo que lo primero es el sonido, tenemos que aprender mucho del sonido, porque el sonido puede hacer muchas cosas, incluso en la antigüedad había inteligencias que podían mover piedras y todo con el sonido, o sea, ¿verdad? Correcto. A mi modo de entender, sí, el ser humano es una banda sonora, ¿no? Tenemos sonidos internos, empezando por el motor, que es el corazón, sí, pero los pulmones hacen su sonido, igual que los riñones, igual que la sangre cuando circula. Y hay una conexión que esto enlaza directamente con la nave de todo este tema, ¿no? Del misterio y de lo que no podemos ver, pero sí sentir muchas veces, ¿no? Yo durante mi vida he tenido experiencias no propiamente dichas ovni, sí, pero sí he tenido experiencias que van más allá de lo convencional y normal. Sí, paranormales, sí, sí. Sí, sí. Y he tenido situaciones fuera de toda explicación lógica y normal. Y eso también te crea te deja una huella en tu persona, ¿no? En tu manera de sentirlo, lo que ocurre, ¿no? Tu entorno. Y bueno, pues eso está ahí, ¿no? Y lo intento reflejar en la música, claro. Claro. Es ya te digo, expresión de las emociones, es normal, y notamos tu vibración, y yo estoy deseando escucharos aquí porque me ha parecido impresionante y tenerlo de exclusiva, me encanta, es que solamente de pensarlo creo que tantas ganas que teníamos de reunirnos, de un poco así la normalidad, aunque tenemos que ir con precaución. ¿Te importaría, Luis, decirnos alguna de esas experiencias que tuviste paranormal? Bueno, pues mira, en mi pasado yo soy técnico superior de grado en seguridad, ¿no? Mientras me preparé estos años los estudios en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, pues yo he trabajado en distintos lugares, ¿no? Sí. Y en uno de esos sitios fue la escuela de, de niños de la ONCE, donde la ONCE posee un palacete, un área en el que a los... Ay, Luis, me estás dejando porque resulta que cuando sí. te lo iba a preguntar, sí. he estado a punto de decirte, escucho como un niño, o qué ha pasado con algún niño, cuando te lo iba a preguntar, porque me ha venido así. Y ahora dices, de la ONCE, sí, que perdona, que te lo tenía que decir. Sí, bueno, yo especialmente tengo una conexión muy buena con los niños. Yo he estado siempre rodeado de la energía de los niños, que me parece que es la más blanca, la más inocente. Sí. Es el un niño al final es un folio en blanco, ¿no? Y uh-huh. somos los adultos los que vamos escribiendo en él, ¿no? Sí. Yo en el colegio de la ONCE, uh-huh. es el Vicente Mosquete, es donde la ONCE se dedica a formar pluridisciplinarmente a sí. todos estos niños, son su futuro y es lo que más valoran, ¿no? Sí. Estos niños tienen formación, como digo, en sí, muchos sí. aspectos, en muchos campos, ¿no? En la música, concretamente. Entonces, había un auditorio sí. en el que tenían un piano fantástico que yo jamás en mi vida podré tener, sí, un piano sí. de grandísimo de cola, un Steinway & Sons. Es un piano, pues, es el mayor placer de los placeres para cualquier músico teclista. Y yo, pues, cuando el auditorio estaba cerrado y yo podía acceder al auditorio, pues yo me dedicaba a mi terapia personal, que era la música, evidentemente, y me ponía a tocar en el escenario con aquel piano. No entiendo de qué modo, de qué forma, estando encerrado solo en un auditorio, cerrando yo a mi mismo paso sobre mí todas sí. las puertas, y no había que acceder solo una ni dos, esos edificios antes de ser cerrados cada día se revisan absolutamente porque se puede quedar un niño dentro, ¿no? Claro, sí, sí, es gravísimo. Los niños son se cuentan durante toda la noche con unas cuidadoras que lo cuentan 3-4 veces cada 2 horas. Son recontados los niños del miedo y el pánico que haya que a cualquier niño de esos sí. entendamos que es el futuro de esta entidad, ¿no? de esta gran empresa que está haciendo. Entonces los niños es su futuro y entonces los cuidan uh-huh. y los custodian de un modo celosísimo. Uh-huh. Y bueno, ese edificio está cerrado a cal y canto, por supuesto con circuito de televisión, alarmas, sensores. Y sin embargo, cuando yo iba a tocar durante la noche, cuando yo interpretaba, bueno, pues yo aprendía cosas de bandas sonoras, ¿no? Yo sí. soy un amante de las bandas sonoras. Tenía que dejar de tocar porque oía unos ruidos que eran imposibles. Yo me cuestioné a mí mismo, como sí. muchas veces hago, ¿no? Quizás eres tú, Luis, y tu imaginación, ¿no? Golpeaban, claro. había golpes arriba en la tramoya, sí. A unos 50 metros arriba, ¿no? Del escenario, ¿no? Había golpes que se repetían 3-4 veces. Yo me detenía automáticamente, dejaba de tocar y me recorría un escalofrío. Claro. Pues creo que se puede hacer cargo cualquier persona, ¿no? Claro que sí. Y automáticamente pensaba, bueno, esto es un teatro, es un auditorio, está forrado de madera. Dícese que, por ejemplo, Plácido Domingo ha cantado ahí y ha grabado sí. incluso cosas, un escenario de primer nivel. Y la madera cruje con los cambios de temperatura, ¿no? Sí. Pero es que aquello era metálico, era un sonido metálico, uh-huh. Como si cogiéramos 2 barras de hierro y las golpeamos una contra otra, ¿no? Es un sí, sonido sí. muy característico. Y yo, pues claro, la primera vez que me ocurrió, uh-huh. cerré el piano y subí arriba. Porque sí, sí. entendí que había pasado, haber un niño, sí. ¿no? Uh-huh. Y nada más lejos de la realidad, y jamás encontré nada ni a nadie. Y ya uh-huh. hubo un momento en que yo entendía que estaba molestando algo o alguien uh-huh. en el silencio de la noche, estamos hablando a lo mejor a las 2 de la mañana, a las 3 de uh-huh. la mañana. Y yo automáticamente, lleno de escalofríos, cuando esto se sucedía, porque a veces si yo no paraba de inmediato sí. y trataba de ignorar aquello, a los pocos segundos... Sí. Se repetía. Sí, se repetía. Que no quería que tú estuvieras. No quería que tú estuvieras ahí tocando. Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Yo, evidentemente, por aquellos años no era tampoco no tenía el nivel que tengo hoy, y entiendo que también podía molestar a alguien, ¿no? Pero vamos, no, nunca me lo dijo nadie, ¿no? Oye, tocas muy mal, ¿no? Pero yo me sentía realmente que no debía estar allí, ¿no? Sí. Entonces cerraba el piano, apagaba la luz del escenario y sobre la oscuridad, con una linterna, me volví a ir por las mismas puertas a las que yo había accedido, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo varias experiencias de ese tipo. Pues ya nos contarás alguna en el evento. El programa tiene que ya terminar. Estamos ya en los últimos segundos. Y bueno, muchísimas gracias por esta experiencia que no esperábamos. Ha sido estupenda. Y bueno, pues te esperamos el día 16 con esa música que tienes para ofrecernos. Muchísimas gracias a los dos, a los oyentes. De la audiencia, un saludo grandísimo. Saludos. Venga, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Adiós, compañera. Rosario. Y ahora desearos que tengáis una noche estupenda, maravillosa y mágica. Es hora de la despedida. Agradeceros por elegirnos, por dedicarnos vuestro espacio y tiempo. Y sabéis que podéis participar, sugerir o comentar. Nuestro correo, asociacionufologiamanises@gmail.com. Hasta dentro de 7 días, amigos. Si te ha gustado, me lo puedes hacer saber dando me gusta. Y si quieres seguirnos, te puedes suscribir al canal. Te esperamos aquí, entre el espacio-tiempo. Tu espacio, tu tiempo, tu programa.